Hola, hola, volvimos. Estábamos moviendo unos cables de poder y por eso nos desconectamos. Pues ya regresamos. Aprovechando la caída de la señal, volví a cuadrar para usar nuestra batería portátil para poderles compartir un poco el ambiente desde el público y también para que atravesemos el puente de la calle 26 hacia el costado sur y veamos qué tal suena el gran latido. Veamos y escuchemos cómo está el ambiente allá. Entonces ya en unos minuticos empiezo a desplazarme hacia el escenario del gran latido. Por el momento están escuchando a Necio representando a Disruptivo Sound System desde Bogotrax día 1. Bueno, vamos a comenzar el lanzamiento. A través del escenario de La Comadre, Disruptivo y de Somos, y luego vamos a cruzar el puente de la calle 26 para ver cómo está el escenario del gran latido, que no los hemos escuchado, no los hemos transmitido la tarde de hoy, por el momento. Pero por ahora estamos escuchando a Necio de Disruptivo Sound System. Así suena Necio desde enfrente del sistema de sonido. ¿Tienes investigación con esto? Se escucha ese sonido con el micrófono. Y ahora sí empezamos nuestro desplazamiento a través del puente de la calle 26 para ir al costado sur y ver cómo se está moviendo el escenario del gran latido. Entonces, por el momento van a escuchar un Soundscape. Fede, ¿algo que quieras decir mientras nos desplazamos? Fede, aquí es mi escolta. Sí, compas, aquí para contarles un poco sobre la historia del Bogotrax, a quienes de pronto no la conozcan mucho. Digamos, el tema de por qué es tan importante. Resulta que el Bogotrax surge desde el año 2004, digamos hace 22 años. Parece que fue un grupo de jóvenes aquí en Bogotá, una francesa que vive en Colombia, y con amigos de alrededor del mundo, ellos han ido sosteniendo las fiestas de Bogotrax. El Bogotrax nace como una apuesta que no solamente es de música electrónica, sino también tiene saberes, tiene talleres, tiene todo tipo de cosas experimentales y políticas. Entonces, es una labor que saca la música a la calle. Todo es libre, todo es autogestionado. Esa es la política del Bogotrax. Entonces, por eso es importante hacer parte de este movimiento hoy en día, porque también es parte de la contracultura, digamos de... Hagamos una pausa porque aquí nos cruzamos con un parche muy lindo y estamos viendo un paisaje increíble, se ve todo el Cerro Oriental. ¿Algo que quieran decir, Amis? Que muchas gracias a toda la gente que está conectada, que qué chimba, aguante Bogotrax. Y un saludo muy especial para Esteban Cifuentes, que nos escucha desde su casa. Buenas noches, qué chimba Bogotrax. El reportero quiere un poco de guarapo, vamos a proceder a darle. Estamos aquí en la 26 con 68, y al lado y lado del puente hay dos sound system. ¿Qué suenan? Muy bien. Muchachos, aquí tomando guarapo reflexionamos también de la naturaleza autogestionada, que significa venir a Bogotá, a Bogotrax, un festival libre y gratuito en bicicleta, tomando chorro artesanal, soberanía etílica. La idea también con eso es promover la autonomía de todos los ciudadanos. No queremos ceñirnos a las estructuras de poder, queremos liberarnos, queremos llevar las cosas por nuestras manos, sembrar nuestra propia comida. Aquí es un movimiento semi-anárquico. Y vamos a continuar nuestro desplazamiento hacia el escenario del Gran Latido, porque ya nos están mirando feo por paralizar el puente peatonal y de bicicletas de la calle 26. Qué loco que abajo de los puentes se escucha fuertísimo y aquí 6-7 metros en el aire, una paz estando al lado de una avenida, un gigante como es la 26 y un puente tan ancho como es el de la 68. Los carros hacen más contaminación sonora que los sound systems. Sí, qué gran reflexión. Hay que recuperar la ciudad y el espacio público. Se lo llevaron los carros en las ciudades, pero que debería ser habitable para todos y para todos los animales también. No sé si allá en sus casas se empiezan a escuchar, pero por aquí nosotros empezamos ya a sentir la vibración y las ondas del Gran Latido. Y esto se empieza a llenar. Gente acampando, pastando, parchando. Debajo del puente, al lado del puente, arriba del puente. Esto es Bogotrax, volumen 14. Esto suena como mala o algo de... ¿Sí? se llama ese sello de Digital Mist. Aquí llegamos al escenario del Gran Latido. Aquí está Samuel, al otro lado. Dímelo. ¿Cómo estás pasando? Parce, sabroseado, sabroseado. Samuel no ha parado de moverse desde que llegó. ¿Con la dopa? ¿Con la dopa? En el tapo, en el tapo. Perdón. Parce, es que sabes, cuando uno hace lo que le gusta, realmente nunca se cansa, weón. Qué chimba verte así animado. Qué chimba energía, parce. El Gran Latido sonando a todo timbal. Oigan, esto está muy bueno acá. Y el escenario que se armaron de El Gran Latido está increíble. Qué montaje tan espectacular. Por eso tienen que caer para verlo en persona. Esto es El Gran Latido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Jenny Martínez. Mucho gusto, Jenny. Estamos aquí transmitiendo en vivo para la radio de Bogotrax y Radio Estrella Latina en su casa. Cuéntanos cuál es tu historia con Bogotrax. Dime, no te entendí. ¿Cuál es tu historia con Bogotrax? Es la primera vez que asisto a este evento y me ha parecido una chimba, severo. O sea, ¿llegaste aquí por casualidad o igual viniste con la intención de...? No, vine con la intención. ¿Cómo te enteraste? Por redes. Como que sigo la comunidad de los autistas y siempre me ha gustado, entonces fue como por redes. ¿Y a qué otros eventos de autistas? Pues fui al último cierre del año pasado en Bororú con el Gran Latido también, espectacular, estuvo muy chévere. ¿Y has revisado la programación de los eventos que hay? No he estado pendiente. ¿Qué te revisas? ¿Hay talleres? David, ¿nos puedes introducir a la persona que está sonando ahorita? ¿Mínima? No lo sé, no sé quién es, pero de pronto alguien... Esto es como de parte del sound system de Zona Siembra Records y es como del crew de ellos, pero ahorita preguntamos bien cómo se llama, es un man francés, pero vive acá. ¿Está haciendo un live? Sí, está haciendo un live. Está haciendo un live. Qué bueno, qué chimba. Todo apunta a que el artista que estás tocando ahorita está haciendo un live set. ¿Cómo son sus nombres? Mali, J-Ru. Mali y J-Ru. ¿Y qué las trae por acá la tarde de hoy? Ella va a ser una de las exponentes el día de hoy. Ahorita a las 6 toca, entonces estamos acá. 10 minutos. ¿Tu nombre? J-Ru. ¿Y cuál es su historia con Bogotrax? Estoy re nerviosa porque tengo mucha historia con este crew. Y es mi familia, entonces estoy como nerviosa, pues sí hay mucha historia. ¿Entendría? ¿Este crew es el Gran Latido o Bogotrax? ¿Y qué música tocas? ¿Cómo? ¿Qué música vas a poner? Hoy vamos con Acid y Breaks, sí. ¿Recuerdan el primer año que fueron a Bogotrax? Hoy es mi primera vez, la mía. Ella sí ya. Ya tengo historia. ¿Y tú aplicaste para tocar o te invitaron? No, yo ayudo al festival desde hace mucho. Soy de la familia del festival. ¿Y tu nombre? Julia. J-Ru. ¿Como rojo? ¿Cómo? ¿Como rojo? Sí, como rojo. Como rojo. Bueno, qué chimba, muchas gracias por estar aquí presentes. Muy emocionados por escucharte. Creo, se supone que allá en los decks tenemos conectado otro transmisor de estos y la idea es que quede grabado el set. Ok. Igual que si no, yo voy a estar aquí tratando de moverme con este micrófono y esta transmisora. Ah, vamos. Esto es Radio Estreno Tinancica, es una radio comunitaria y estamos transmitiendo en vivo el evento para todas las personas en la distancia. Wow, super cool. ¿Qué tal está este sonido del Gran Latido? casa. Este es el sonido de Miniman desde Francia. Bueno, francés, pero no desde Francia. Porque al parecer es residente de acá hace años. Su live set para el Gran Latido y Bogotrax. Desde aquí tenemos una petición para el público. No teman acercarse a nosotros. Un, dos, tres pasos hacia adelante. Ni uno para atrás. Ok, Pacho. Aquí vemos cómo va ese sonido. Hay un poco de lapsen por acá que dice Ricardo. Eso. ¿Estamos listos? Se empieza a acercar el público al bus del Gran Latido. Más o menos. Ok, Pacho, run the track. Grabando nuevamente en línea, sintonizando aquí de Bogotá. Un saludo para la gente que nos está oyendo desde las manos. Mucho más despacio, la verdad. Tratando de entregar con los sistemas de sonido, la cultura del Sound System. Hoy también reivindicando a los trabajadores a que no nos tumben la reforma al salario mínimo. Un jueves 19, apoyando las luchas que se están dando en este momento también en las calles, ¿no? Y nada, también aquí recibiendo de la música, marchando aquí en el Bogotrax. Y un saludo también para la gente que está yendo en Duitama, si hay alguien conectado a Duitama, gente de Boyacá, les lleva mucho en el corazón, las mejores para todos. Ese fue Santiago Espiral. Empezamos a regresar al escenario de La Comadre, Disruptivo y Somos. Recuerden que estábamos en el escenario del Gran Latido del Sur. Esperen que alguien quiera hablar. Hola, hola. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo se llaman? Me llamo Storm. Hola, mucho gusto, Daniel Zuleta. ¿Cómo vas, mi hermano? ¿Cuál es su historia con Bogotrax? ¿Habían venido? Bogotrax, estamos desde 2006, Bogotá. Casi estamos desde Bogotrax desde 2006. Estamos cumpliendo 20 años de venir al Bogotrax. Mucho gusto. Más de 20 años en esto. Muy buena fiesta, muy buena música. Todo. Ya, estamos desde el 2006. 20 años de Bogotrax. Muchas gracias. ¿Y algún recuerdo que quieras? No, recuerdo. Tengo muchos recuerdos. Recuerdo a Sónico dándose garra siempre en los Bogotrax. ¿Recuerdos de Bogotá? Todos. Todos los recuerdos se vienen. Chimba, gracias por estar acá y por ser tan fieles. 20 años, papi. La gente que quiere hablar la tarde de hoy desde Bogotá, desde Bogotrax. Ay, ¿a quién me encontré aquí en el puente? Una amiga. Hola, Ana. Hola. Bien, ¿y tú? Bien. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Estrenatina Azucá y Bogotrax. ¿Algo que quieras decir? ¡Qué chimba! No, pues nada, que fijo cayó también hoy, día de movilizaciones, entonces también creo que el plantón en sí mismo también es bien diciente. Me alegra mucho el parche y la comunidad. ¿Habías venido antes? ¿Cuál es tu historia con Bogotrax? Amor, no. No, y pues de hecho justo es chistoso porque estaba haciendo un detox de redes. Entonces no sabía tampoco cómo, en qué fechas exactamente iba a ser, ni como las actividades también, como todos los talleres que están haciendo estos días, están muy chimbas, me parece chimba. ¿Y de dónde vienes y para dónde vas? Amor, pues voy a cruzar el puente a ver qué hay en el otro lado. Vamos, yo estoy aquí también desplazándome con el transmisor, haciendo un soundscape de la 26. Ay, qué chimba, gracias. Ha sido un reto. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo vas? Sebastián. Sebastián, ¿habías venido ya a Bogotrax antes? No, es la primera vez. ¿Qué haces? Estudio diseño. ¿De dónde vienes? De Bogotá. ¿De dónde vienes? ¿Cómo con tu bici? De Kennedy. Okay. ¿Te vas a quedar hoy esta tarde? Sí, es la idea. Qué chimba, ¿algo que le quieras decir a las personas que nos están escuchando desde la distancia? Que caigan, que experimenten nuevos espacios. Caigan aquí a Bogotrax en la calle 26 con avenida 68, con carrera 68. Dos sound systems, uno a cada lado de la 26, compartiendo música. Está increíble el parche, el ambiente, el sonido, la música. Estamos retornando al costado norte de la avenida Calle 26, en donde está La Comadre, Disruptivo y Somos. No sé si alcancen a escuchar el suave trasegar de los carros debajo nuestro. Los transmilenios, las motos, las bicicletas. Y esto cada vez se llena más y más y más. Hoy jueves 19 de febrero de 2026. Día de movilización y día de inauguración de Bogotrax volumen 14. Aquí ya casi llegando al escenario de La Comadre, donde ya se subió Mística. Vamos a escuchar que está colocando Mística. Thank you. aquí llegamos, ahora sí, al escenario de La Comadre Disruptivo y Somos, en donde suena la música de Mística. Miren quién apareció. ¿Ah? El aparecido Julián. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Aquí escuchando el set de Mística. Ahí apareció mi prima. Hola, Tati. Hola, mi amor lindo. Hola. Estamos transmitiendo en vivo para la radio Bogotrax y Radio Estando tiene en su casa. Con Ondanza. Hola, amigos de Ondanza. ¿Algo que quieras decirle a las personas que nos escuchan? Que vivan los espacios públicos, sociales, que interactúan, intervienen la fiesta, intervienen a la gente, invitan a la solidaridad, al parche, a la unión. ¿En qué año fue tu primer Bogotrax? En el 2012. ¿Y algún recuerdo que quieras resaltar? Uy, he ido a todos los cierres desde el 2012. Bueno, hicieron una pausa de 10 años y luego he venido a los 3 cierres y es muy chévere. El cierre es lo máximo y me encanta que hayan talleres, entonces aprovechen toda la programación gratuita y pública. Eso me dijeron, y el cierre de este año ya me dijeron dónde es y va a estar bueno. ¿Ya te dijeron? Sí, no, creo que no lo puedo decir y tampoco no puedo ir. Pero está en un lugar muy escénico, no es en Bogotá, eso sí lo puedo decir. Está bien. Porque es que hace 2 años fue el Melgatrax y estuvo intenso, pero creo que todos los bogotanos necesitábamos un Bogotrax sin lluvia, entonces estuvo bien. Qué bueno. Mateo se escapó, también quería hacerle preguntas. Está bailando. Ay, es que es muy difícil si uno solo quiere bailar. ¿Al otro lado ya fueron, a que no han nacido? Llegamos allá y pues en el momento en que llegamos estaba como suave, todo el mundo pegándolo, nos vinimos para acá. Aquí ya se movió más, ¿no? Y ahorita vamos a ir a ver qué pinta y a las 7:30 toca un parcero. ¿Cómo se llama? Pilonieta, que toca drum and bass en Vilinos, muy bueno. Y a las 9 cierra al otro lado el tío Tony, de Acid Techno de España. No es nuestro tío. No es nuestro tío, pero sí. Pero vamos, tío. Esa fue mi prima Tatis, a quien me acabo de encontrar. Ahora tengo que volver al bus porque se me va a acabar la batería. Sonando Mística. Volvimos al sonido en directo con la música de Mística desde Bogotrax, el escenario de La Comadre, Disruptivo y Somos. Aquí les dejamos con Mística. Saludo especial a toda la gente que se conecta ahora mismo a la transmisión de Bogotrax. Aquí Ondanza hoy colaborando en la transmisión en vivo. Estamos debajo del puente de la calle 26 con carrera 68. Lleguen, el parche está bueno, la energía está arriba. Ya se estaba acá la gente levantando y ahora sí está bailando. La pista está encendida, mi gente. Ya saben, Ondanza presenta, transmitiendo el día inaugural de Bogotrax 2026. Até a terra, essa que é a união. Vai, solta tudo, pode tremer. en vivo, DJ set de Mística. Nos encontramos en la celebración. 22 años de Bogotrax se cumplen este año. Legendario, legendario festival. Calle 26 con carrera 68. Ondanza transmitiendo en vivo hoy a sus oídos. Lléguenle, lléguenle, lléguenle. Quien lo vive es quien lo goza. Bogotrax. en vivo. Transmisión en vivo desde Bogotrax en la calle 26 con carrera 68. Mística encendiendo la pista de baile. Activado la música contra el sistema. La música independiente autogestionada. Aguante Bogotrax. despacito. 20, 6 y media, Mística, por acá un rato Acusia, controlando los niveles de Radio Tinanzuka en el Bogotrax. Está increíble, mucha gente disfrutando acá, muy chimba, muy chimba, en verdad muy chimba. Gracias a todas esas personas que están ahorita acá sintonizándonos, Radio Tinanzuka. Espero que la estén disfrutando mucho. De nuevo, el Bogotrax. Se vende pa' 3.000.

Hola, queridas escuchas. Regresé después de darme una vuelta y bailar un rato. Aquí en este escenario hemos estado escuchando a 3L3 desde Holanda, desde los Países Bajos, un set de techno en vinilo, solo vinilo. También en algunos momentos, en algunos minutos, vamos a tener que desconectar el transmisor porque necesitan el cable. Entonces nos vamos a devolver a nuestra batería portátil y eso significa que nos vamos a mover por los escenarios escuchando a través del micrófono cómo se siente el sistema de sonido, los bajos. Tal vez la calidad no sea la más fiel, pero sí es una sensación más cercana a lo que se siente como público estando acá en el puente de la avenida 68 con calle 26. Entonces, en unos minutos, si se desconectan, por favor cuenten 3 minutos y se vuelven a refrescan y se vuelven a conectar, que vamos a estar aquí en el escenario de la comadre de Disruptivo y de Somos, y después vamos a volver a cruzar el puente, esta vez con un poquito más de prisa para que escuchen lo que está sonando en el Gran Latido, que también está intenso. L3 desde Países Bajos. Acaba de acercársenos Valentina Mística, que se acaba de bajar, y quiero que nos cuente cómo se sintió, qué tal. Estuvo muy chévere y la gente estuvo muy feliz. Qué felicidad, qué chimba este espacio, y además qué chimba ver a la gente reunida al lado del Sound System. Además que lograste que toda la gente se acercara y bailara. Sí. ¿Y tal este sonido en este puente? Marica, este sonido está espectacular, de verdad. Necesitamos más espacios así, como definitivamente necesitamos más iniciativas que le apuesten a centrar al Sound System 100%. El jueves es la cita para tu taller, el jueves es la cita. El jueves nos vamos a ver en Taller de Garaje, el próximo jueves, de hoy en 8, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y nos vamos a reunir con muchas mujeres si les interesa pensar en los espacios de cuidado, en rutas de atención a violencias basadas en género y demás. Súper importante que caigan. Súper gracias, Valentina. Ay, gracias. Gracias por tu set. Gracias. Felicitaciones. Gracias por estar pendientes acá. Gente de la internet, no se desconecten, bailen desde sus casas o desde donde estén. Esa fue Mística, que se bajó ahorita de los decks aquí en el escenario de La Comadre. Ya en unos instantes se desconectará la transmisión. Esperen un momentito y refresquen, que nos vamos móviles a través de la avenida 68, de la carrera 68. Esto es la transmisión de Bogotrax, volumen 14, primer día, desde el puente de la avenida 68, con calle 26. Estamos escuchando a 3L3 desde Países Bajos, un set de tecno en vinilos. Pronto nos empezamos a mover entre el público y entre las personas transeúntes del Transmilenio para llegar al otro lado. Ahora sí nos toca movernos, entonces por favor tengan paciencia, dennos unos minutos y ya regresamos. Por favor no se desconecten, mucha paciencia.